Son tus ojos los que busco, no los encuentro. Son tus labios los que quiero ver sonreír. Pero ellos me son tan ingratos. Pero ellos se burlan de mí, es así. Solo quiero decirte un secreto. Solo quiero mi dicha expresar. Solo quiero cantar los cantares que repiten las olas del mar. El amor que tú me diste, yo lo conservo, grabado en mi memoria siempre estará. Un recuerdo del alma te pido, no me olvides, no te olvidaré, es así. Solo quiero decirte un secreto, solo quiero mi dicha expresar. Solo quiero cantar los cantares que repiten las olas del mar. Quiero mi dicha expresar, solo quiero cantar los cantares.